vez y seas valiente. Misiones de Formosa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová volverá.